Mientras exista un te quiero, mientras exista la flor, mientras tus labios me pinten de colores la ilusión, mientras la lluvia cayendo nos enrede en su canción, mientras exista la noche, existirá nuestro amor. Mientras los ríos reflejen la ilusión entre los dos y nuestros cuerpos se unan, encendidos de pasión. Mientras exista un te quiero, mientras exista una flor, quedaremos encerrados en el lugar del amor. Aunque se quemen los astros y se desborde la mar, aunque el mundo se termine y no quede nada más, aunque la tierra se hunda y aunque pare de girar, aunque muera la poesía, nuestro amor no morirá. Aunque se quemen los astros y se desborde la mar, aunque el mundo se termine y no quede nada más, aunque la tierra se hunda y aunque pare de girar, aunque muera la poesía, nuestro amor no morirá. Mientras exista un te quiero, mientras exista una flor, mientras tus labios me pinten de colores la ilusión, mientras la lluvia cayendo nos enrede en su canción, mientras exista la noche, existirá nuestro amor. Mientras los ríos reflejen la ilusión entre los dos.